Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El 16º Festival del Pasillo Ecuatoriano se realizará el próximo 1 de octubre a las 18:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Se presentarán los artistas Karina Satiana, Juanita Urbano, Consuelo Vargas, Dúo Andino, Elizabeth Obando, Joan Sebastián, Luis Gordón, Lenin y Edgar Palacios y el Ballet Ecuatoriano. Internacionales. Santiago de Chile. El concurso para elegir 10 pinturas universales en Chile continuará recibiendo votos vía internet hasta el próximo 15 de octubre. Un total de 73 candidaturas de las 15 regiones chilenas aspiran a convertirse en pintura universal en Chile. Esta iniciativa es promovida por el Buró Internacional de Capitales Culturales y la Municipalidad de Valdivia. El concurso, que cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de este país, busca promover y divulgar el conjunto del patrimonio pictórico de Chile, promoviendo la participación ciudadana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.